Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Qué tal te ha ido el mes? ¿Qué tal te está yendo este fin de mes? Yo lo tenía bien organizado, bien planeado, tanto económicamente, en microeconomía, como también en una vuelta que tenía preparada para este sábado nomás, ni siquiera puente ni nada. Y a veces el fin de mes se convierte en una auténtica tortura. Ya es el mes generalmente una auténtica tortura y el fin de mes, pues. Pero hay quien, especialmente cuando ya lo tienes todo arreglado para que no haya ningún problema, lo cuida para que al final le debas dinero. Mira, te voy a contar, es el caso del Santander, el Banco de Santander. Ese que dice que no cobra comisiones, ese que dice que trata tan bien a los clientes, ese concretamente tiene un sistema por el cual, si te quedas al descubierto, te cobran unos gastos de reclamación de 30 euros. Da igual la cuantía. Evidentemente, imagino que esos 30 euros serán para cuantías de, no sé, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros. No. Por quedarte con 2 euros al descubierto, te cobran 30 euros. Por aviso, quiero decir, gastos de reclamación. Cuando a mí no me han reclamado nada, cuando a mí no me ha llegado nada, cuando yo además he dicho, por favor, nunca te me dejes en descubierto. Y efectivamente así lo había hecho. Sin embargo, han utilizado una argucia que es muy simpática. Reciben una factura, un recibo de internet. Lo reciben el día 21. Y no lo cargan hasta cuando ellos creen que más daño pueden generar y más beneficio pueden obtener. Así que dejan el 21, el 22 y el 23 sin cobrar la factura. Cuando yo retiro unos 20 euros, que todavía son míos y me pertenecen, y me deja el cajero, justo en ese momento cargan la factura, con lo cual no se puede pagar, generas una deuda de 2 euros y ellos ya acaban de ganar 30 euros en la operación. ¿Por qué? Pues porque da igual la cantidad. 2 euritos, como ya se ha estandarizado, y tenemos a un ministro en el ramo, y otro ministro en otro ramo, y otro ministro en otro ramo, que permite absolutamente todas las atrocidades de bancos, petroleras, eléctricas, empresa de gas. Todo aquel que sea poderoso puede robarte cuando y como quiera. Caso del Corte Inglés. Yo tenía un talón que había comprado en avance. ¿Un talón hotel se llamaba? Sí. Pues ahora ni siquiera existe para ellos. Tú vas a internet, intentas reservar una habitación y te dicen, no existe página. Además, en el Corte Inglés te dicen, viajes el Corte Inglés. Aquellos que te generan tanta confianza y que lo tienes todo cubierto, sí. Lo único que tienes cubierta es la idea de que ellos se van a llevar el dinero. Porque tú no vas a dormir en esa localidad, en ese hotel que tenías pensado. Porque simplemente dicen que han avisado que hasta el 31 de marzo, que después... Señores, ¿dónde están las comunicaciones? Nadie la ha recibido. Luego, si tienes la idea de irte al Corte Inglés o a Hipercor que tienes cerca y confiar tus vacaciones a esta gente, te puedes encontrar con esas imágenes que hemos visto por ahí por la televisión, ¿sí? Que no tengas billete, que no tengas habitación, que no tengas nada. Yo no confiaría en absoluto en una agencia como la Agencia de Viajes del Corte Inglés. Aquí en Talavera y proximidad tienes muchas agencias de viaje que son pequeñas, pero son efectivas, que te responden cuando algo falla. Si tienes que viajar, si tienes que programar tus vacaciones este verano, ni se te ocurra, salvo que te guste la aventura realmente extraordinaria y difícil, entonces sí, vete al Corte Inglés que te van a tratar bien. Te van a dejar sin habitación, por ejemplo. A ver dónde duermo yo mañana noche en Málaga. Gracias al Corte Inglés. Por cierto, esto es Enciende la Noche. Final de mes. Que podría ser de otra manera, pero... Bueno, el Santander y el Corte Inglés son grandes empresas españolas que velan porque los españoles seamos infinitamente... Parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow-crested brown, without no seam or night, and there grows the child of the fountain. She'll be a true love of sleep's eye. Strands and polishes a gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle mill of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and girls born in the soldiers to kill and gather. Sage, rosemary, and girls born in the sun. el fin de semana suele ser bueno siempre para reflexionar. Y más en esta época en la que tan fácil es. Nos están dando datos continuamente. Que algunas veces quieran cambiarlos así de solapado. No dar todos, solo unos cuantos. Los que interesan. Pero al final todo se sabe. Y se sabe ahora que ha pasado el tiempo y que estos muchachos nos sugieren sacrificios y estrecheces en bien común. Pero ellos no están incluidos en el bien común. Ellos tienen otro bien común. Ahora que se codean con la realeza, con la nobleza, ahora que pisan sus palacios, sus urbanizaciones, sus calles. Ahora parece que esos chicos se han olvidado de nosotros, tanto los de un lado como los de otro. Es para reflexionar, sí. Debieran habernos ayudado en nuestros problemillas con la energía. Más que con las energías, con las suministradoras de energía. Da igual. Electricidad, gas, petróleo. El precio que quieren cuando ellos quieren. Que para eso está... ¿Cómo se llama el de ahora? Sebastián. Un gran pensador. Un gran hombre al servicio de la comunidad. Un gran altruista, igual que todos. Creo que tienen suficiente para pagar sus recibos. No solamente ahora, a perpetuidad, justo por lo que acaban de hacer ahora. Es divertido. My luck has been so bad. You know the roulette wheel is a crooked deal. I'm losing all I had. Like a man that's on the run and live from day to day, never needing anyone. Play hide and seek throughout the week. Thank you. de un momento a otro comenzarán a aparecer subsecretarios, consejeros, políticos, cargos, candidatos, aspirantes a diputados, senadores. El festín está servido. Get back.

canción de amor. Una nana. Esta es de Joe Jackson. Un tipo que es difícil de clasificar. Y la verdad es que tiene sus cositas. De la lullaby. Watch the stars see.

uno de los invitados a la boda, aunque yo no he seguido las imágenes ni nada por el estilo. Elton John. ¿A la boda? ¿Qué boda va a ser? Pero bueno. Yeah. Sus muestras. Out in the woods we play our songs and travel through the woodlands together in the light of heaven and the silence of the world, keeping in touch with the sun, keeping it for everyone. Latter-day traits that come your way will gather in the light. Everything about today just mellows in the light in your thank you. salirse con la suya, cambiar de nombre, volvernos locos. Prince o quien sea, o como quiera que se llame. You're gonna tamborcito recuperable de los 80 que todavía se pincha en discotecas y gusta a todos. Y pasó como si fuera, bueno, el chico de esto se puede hablar nada más, Iván. Iván unas cuantas y las pondremos más. La broma que siempre decíamos en los 40. Los 90. We'll be right back. De vez en cuando es un lujo. Una sacudida a las neuronas que llevan tus pies a una pista iluminada, a una bola dando vueltas, a una cadera. Eso. A bailar, que está la pista llena.

es admirable la labor de Ray Cooder, un músico curioso americano que suele meterse también en la batalla de recuperar otros sones, otros ritmos y adaptarlo a su forma de entender la música. Algo así como un Paul Simon, pero más del sur. Eso sí, canta menos. Aquí está con Ali Farquhar. Fente le fene du mele fei. ikana dimi ikana kasi ikana hamingo jarabi koso ikana dimi ikana kasi ikana hamingo jarabi kama mukila jarabi mukerila ni dumbelefe mukila jarabi mukerila ni amigo y hermano, que dentro de unos minutos empieza a cumplir años. Le caen, pues, 50, que no están mal. Una de las personas que ha hecho posible que volvamos a tener Enciende la Noche. Colaboración siempre desinteresada. Y es de agradecer a estas alturas de la vida. Así que feliz cumpleaños para mi amigo Fausto. Fíjate que yo nunca dedico una copla. Esta vez, más que merecía. Inspirado por Grace Jones, todavía aún. Quelque chose. Algunos títulos de algunas canciones hoy casi parece que no pegarán con la cantante y la imagen, Punch Drunk. Pero es Sade, es la penúltima por hoy, para encender la noche de un fin de semana, de fin de mes, que puede convertirse en insufrible gracias a la poca delicadeza de las grandes empresas que anuncian grandes beneficios en las noticias y no cuentan que esos grandes beneficios es a costa de gente que lo estamos pasando mal. Bueno, algún día a lo mejor cambia. Thank you. mañana más. Mañana no. Bueno, mañana más sí, lo puedes oír grabado en la red. Te vas a archive.org si quieres descargarlo, o te vas a la página de La Única FM, o te vas a la página de La Única FM en Facebook, ahí están los programas grabados. Te los... bueno, te los oyes cuando quieres. Nosotros volvemos el lunes a partir de las 10 de la noche, aquí en el 102.3. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en la vida, porque no me creo que mañana... Día del trabajador. No, no, mañana. Ah, que mañana. Bueno, que sí, mañana. Mañana te puede haber caído. Lo siento, el día uno es cuando... Uf, mañana te puede haber caído. Que hasta mañana. Que no, que hasta el fin de semana. Que hasta el lunes. Que descanses. De verdad.